Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Nuestro último programa de esta típica temporada 2019-2020. Una temporada que estaba pendiente lo que es su cierre, su final de ese partido que disputaron el pasado sábado el Ubrique Unión Deportiva y el Puerto Real, fase de ascenso, playoff de ascenso a la División de Honor, que terminó con victoria del equipo puertorrealeño por 4-2. Un partido en el que el Ubrique estuvo por delante desde muy pronto, a los pocos minutos, a los 13 minutos de partido, ya se adelantó con ese gol de Paco, que los ubriqueños se quejan de un penalti no pitado, un penalti por unas manos claras dentro del área de Puerto Real en esa primera parte, que le hubiera permitido, si se hubiera transformado al Ubrique, ponerse con una ventaja importante. La verdad es que en esa primera parte también hubo alguna ocasión, recuerdo así, por ejemplo, la de Álvaro, también en esos últimos minutos de la primera parte, que pudo ampliar, poner tierra de por medio en lo que al marcador se refiere. En la segunda parte, el Ubrique Unión Deportiva aguantó hasta prácticamente 15 minutos del final, en los que el 75 más o menos, en el que el Puerto Real logró empatar. El partido se fue a la prórroga y bueno, ya ahí pues pesó casi más el fondo físico de los dos equipos que otra cosa. Se adelantó el Puerto Real, se le puso cuesta arriba al Ubrique Unión Deportiva, ya saben que solo le servía la victoria para lograr el pase a la final. Logró empatar el Ubrique Unión Deportiva, por cierto, los dos últimos goles también de penalti, desde los 11 metros lo transformaron los equipos. Un penalti muy dudoso también, el que pitó el colegiado en contra del Ubrique Unión Deportiva. Y ya en la segunda parte de la prórroga fue un correcalles, con dos equipos muy mermados físicamente y que bueno, terminó imponiéndose el conjunto del Puerto Real. No ensombrece ni mucho menos lo que ha sido la excelente temporada del Ubrique Unión Deportiva. Había mucha ilusión puesta en estos playoffs y se ha rozado prácticamente. Ha tenido sus opciones el Ubrique Unión Deportiva, al que ya solo le queda pensar en lo que va a ser la próxima temporada. Era un tema que teníamos pendiente que no vamos a tratar en el día de hoy, porque bueno, pues ya se ha hablado largo y tendido a lo largo de esta semana. Y que no queríamos olvidar, queríamos al menos puntualizar en lo que va a ser este nuestro último programa. En el día de hoy vamos a quedarnos hablando de fútbol sala. Tenemos una entrevista pendiente, muy pendiente, porque bueno, vamos a hablar del Ubrique Fútbol Sala Femenino, que curiosamente cerró la competición liguera el fin de semana anterior al decreto del estado de alarma. Es decir, ha sido de los pocos equipos que pudo terminar la temporada, lo que a la competición se refiere, en este año tan atípico. Por eso, y porque ya ha empezado a trabajar de cara a la próxima temporada, vamos a quedarnos en el día de hoy hablando con dos de sus componentes, con su capitana, con Noelia Guerrero, que ya la tenemos al otro lado del teléfono. Noelia, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tú? Y también con su delegado, tenemos a los dos juntitos, con hermanos libres. José Vilche, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, ¿cómo estáis? ¿Cómo habéis llevado toda esta situación que nos cayó allá por el mes de marzo? Pues la verdad es que, como tú bien has dicho, nosotros nos dio tiempo a terminar la liga, puesto que es cortita. Lo que no pudimos hacer es que venía una Copa Primavera, uh-huh, de la misma competición. Y bueno, ya dejamos los entrenamientos porque todo se cerró. Y llevamos como mes y medio ya entrenando. Al principio no íbamos a correr todas juntas, luego empezamos en la palmera haciendo físico y ahora estamos en el césped. Como decimos, de los pocos equipos, por eso, por lo que tú comentabas, una liga muy cortita, que os dio tiempo a cerrar la liga, y nosotros precisamente esa semana en la que tuvo lugar la declaración del estado de alarma teníamos pendiente hablar con vosotras. No pudo ser por la circunstancia, y teníamos mucho interés en ese balance de lo que había sido la temporada, la del regreso del equipo a la competición. Y si te parece bien, nos vamos a quedar con ese último partido de Liga que se disputó en el pabellón de los Remedios, ese último, bueno, el sábado previo a esa declaración del estado de alarma ante el Club Deportivo Barrosa, un partido donde podemos decir, Noelia y José, que se vio lo mejor y lo peor de esta temporada. Una muy buena primera parte, quizás de las mejores que vimos aquí, y una segunda parte donde el equipo cambió por completo, ¿eh? Sí, la primera parte fue buenísima, nos fuimos al descanso ganando, y la segunda parte, no sé si fue por el físico, los nervios nos remontaron y no pudimos conseguirlo, pero nos quedamos con la mejor parte. Uh-huh. Porque pasasteis de irse, como tú dices, con ventaja al descanso a terminar con un 2-12, que es un excesivo castigo para lo que se vio en la cancha. Y algo que en lo que hemos coincidido esta temporada, algo que se ha repetido en muchas ocasiones, ¿no? Sí. El fútbol sala en verdad es así. Lo que pasa es que este fue el primer año. Este año lo seguiremos intentando. Y ya estamos haciendo físico para que no nos vuelva a pasar más eso. Queremos estar las dos partes iguales y seguir luchando. Bueno, lo cierto es que también hay que decir que la liga acabó cuando mejor se encontraba el equipo. Es una liga corta, digamos que en parte después de tantos años de ausencia y fuera de la competición, esta temporada, esta liga os ha servido para ir cogiendo el tono. Ha sido como una especie de pretemporada, ¿no? Sí, empezamos muy a la bulla todo y ha sido como entrenamiento más o menos la primera temporada, porque ya, como se han visto en los últimos partidos, que éramos un equipo que teníamos que estar más para arriba de donde estábamos. Porque tenemos jugadoras que llevan muchos años sin jugar fútbol, es normal. Uh-huh. Y así que esta segunda temporada esperemos más que sean más altos los objetivos. Uh-huh. Claro, Yo pienso que lo que dice mi delegado, que claro, la mayoría llevábamos como 10 años sin jugar. Ha sido todo, empezamos a la ligera, tú ya lo sabes, fue como un homenaje y nos arrancamos ahí, a lo mejor, sí. Venga, pero mira, ha salido bien dentro de lo que cabe y seguimos para más años, ¿no? Y claro, eso ha sido, ahora que lo vemos desde el tiempo, ¿no? Como él bien dice, como si fueran entrenamientos. No hemos ido más para poder físico y ahora la verdad, que mucha gente que nos ve así en los entrenos, que viven con nosotros, dicen, es que ahora están mucho más rápidas, es que ahora se nota que ya están bien físicamente. Lo que te decía, un ejemplo fue ese partido contra el Club Deportivo Barrosa, porque en la primera parte se vio al equipo muy solidario en defensa, algo que a lo largo de la temporada pues había faltado, ¿no? Y sobre todo mucho más acertado arriba. Son cosas que habéis tenido que pulir poco a poco. Es lo que decimos, sí. La pena es que ha llegado ya cuando prácticamente terminado. La liga estaba terminada, ¿no? Claro, lo que tú bien dices. Si tú no vienes a ver el partido, cuando tú escuchas algo, la verdad, de un partido dices, hostia, pues, ¿cómo jugarán esa gente, no? Pero es que no es así. Es que tú que no has podido ver o quien sea las personas que vayan a vernos, ves que somos un equipo que no merecemos estos resultados. Las primeras partes son mucho más buenas que las segundas. Decir que habíamos, el último partido pudimos aguantar bien la primera parte, la segunda vinimos abajo, porque claro, tenemos que jugar todas, Jesús, uh-huh. ¿Sabes? Entonces, lo mismo en algún momento se descompensa. Luego, Pau, por ejemplo, tenía una lesión de una costilla, que a día de hoy todavía la tiene. Yo venía con rotura de apófisis transversa, de la L4, L5, de otro partido que me hicieron parte y me partieron esos huesos. Entonces, que era o no, hemos jugado, pero para aguantarme una hora y algo de partido, pues sí que nos resentíamos, ¿sabes? Bueno, hay que reconocer, y eso lo decíais vosotras, que el principal objetivo esta temporada era recuperar el equipo, intentar enganchar a la gente, y en parte eso se ha conseguido, ¿no? Sí, en parte eso se ha conseguido, y es más, ahora van viniendo, hay cuatro niños que van viniendo, ayer vinieron dos, otro día han venido otras dos que llevan ya dos semanas con nosotras viniendo. Niñas, por ejemplo, ayer vinieron dos niñas, ¿no?, que son más chicas, ¿no? Uh-huh. A nivel de competición todavía, a lo mejor una de ellas, la otra no lo sé, pero una de ellas no llega a la edad. Entonces, por eso también decir que la gente que quiera, que nosotros estamos abiertos para entrenar, para que aprendan, para si hay muchas niñas, por ejemplo, 10 niñas de otra edad, poder hacer un equipo inferior, que estamos abiertos a todo, que no es porque Ubrique no tenga equipo porque no quiera. Porque aquí nosotros estamos abiertos para, si hay niñas, para un equipo inferior. Tiene todo nuestro apoyo para meterlas en competición. Bueno, ahora enseguida vamos a hablar de eso. Antes, para cerrar este capítulo, ¿qué balances habéis hecho entre todas de lo que fue la temporada? ¿Habéis terminado satisfecha? Nosotras sí, tú sabes de siempre que nosotras siempre eso nos ha gustado y luego después del partido hemos seguido como yendo a tomar una cerveza, una tapita y aquí no ha pasado nada. Sí que es verdad que siempre nos íbamos, no sé si decir la palabra mosqueo, pero con ese sabor de boca, ¿no? Uh-huh. Es que no nos merecemos este resultado, es que no. Es que hemos dado todo como hemos podido. Físicamente estamos mucho más en la segunda vuelta que en la primera. La primera parte no nos meten goles. Uno, dos, tres. Aguantamos perfectamente esos minutos sin golaverales. Entonces, yo creo que lo que nos fallaba, como dice mi delegado, algo más de físico, porque todo empezó corriendo y fue empezar y seguía al mes ya empezaba la competición. Entonces, no puedes estar físicamente bien ni a nivel de compenetración con tus compañeras, ¿no? Cuando había gente que nunca había jugado fútbol sala, nunca. José, como hemos dicho, el principal objetivo era recuperar el equipo y eso se ha hecho. Ahora lo que queda es pulir un poco más, hacer un equipo competitivo que pueda pelear con los equipos de arriba, ¿no? Sí, ahora mismo el objetivo es que vengan más gente nueva, el físico mejorarlo, como lo estamos haciendo ahora, y quedar puestos más arriba de la tabla y terminar la jornada satisfecho, que no nos quedemos con ese sabor de boca simple de la primera parte, la segunda no, sino que tenemos el partido bien. Como una vez también fuimos a San Lucas, que están ahora, van a hacer los playoffs para subir a la primera andaluza, y aquí en la primera parte me acuerdo que quedamos 1-1, no había quien nos marcara, y ya después en la segunda parte pues nos pasó todo lo mismo. Pero claro, esto, un equipo que está en playoff no pudo con nosotros en la primera parte. Sí. Bueno, pues eso es lo que fue la temporada pasada y llegó ese mes de marzo en el que se cortó todo, llegó la pandemia. Unos meses además que tengo entendido que vosotros teníais previsto seguir trabajando en el equipo y va a llegar esa Copa de Primavera. Es decir, aunque se había terminado la liga, ibais a seguir entrenando, ¿no? Y dándole forma al Ubrique Fútbol Sala Femenino. Finalmente no se pudo. ¿Cómo habéis intentado mantener la forma durante esos meses? Bueno, eso íbamos a seguir entrenando para esa copa que íbamos a hacer de primavera, pero como vino Cindy, vamos a parar un poquito ya que no se va a hacer la copa, y ya cuando eso se meó, bueno, en el caso hicimos también físico, íbamos haciendo todos los días algo también. Luego los fines de semana no íbamos a andar. Después cuando ya nos dejaron un poquito más de libertad, quedábamos, íbamos a andar en grupo de 10 personas con la distancia, pero no era lo mismo. Ya cuando nos han dejado ya, pues ya sí íbamos todos. Después nos han dejado, el ayuntamiento nos ha dejado el césped, con eso nos está ayudando más. La verdad es que lo estamos haciendo bien, la verdad. Adaptándose a las circunstancias. En principio trabajando desde casa, José. ¿Trabajaban? Sí. ¿Se hacían caso? Haciendo abdominales, que todos días hacíamos flexiones, hacer algo para no quedarnos todos los días. Además que nos aburríamos, la verdad. Claro. Y después ya, una vez que se abrió un poquito, digamos, el confinamiento, ¿no? Comenzasteis a trabajar en Las Palmeras, sobre todo, bueno, lo que es el aspecto físico. Y ya en el campo número 3 también habéis podido tocar un poco de balón, pero entiendo que fútbol sala hasta poco, ¿no? Hasta ahora no es posible, ¿no? Lo que es usar, ¿no? Esas instalaciones. Claro, fútbol sala todavía no hemos podido hacer. Lo que hacemos en el campo de césped, pues lo que tú dices, pues antes en el campo de césped íbamos a andar a nada, corriendo, dábamos la vuelta, corríamos por un brique, llegábamos a la Palmera y hacíamos juegos de velocidad, circuito, con lo que nos dio el patronato, ¿no? De unos aros, una escalera, colchoneta, balones medicinales, cosa para poder hacer físicamente algo. Cuando ya no dieron el cepo, como seguía haciendo lo mismo, ¿no? correr y físico, presión, abdominales, toques con el balón y tirar portería, cosas así. Es decir, que podemos decir que lleváis casi 2 meses trabajando, ¿no? Ya juntas. Sí, 2 meses llevamos juntas todas. Sí. ¿Notasteis el parón cuando se volvisteis a reencontrar? Sí, sí, Jesús, sí. Cuando la primera vez quedamos para dar la vuelta, andar corriendo, se notaba. Uh-huh. Y que es verdad que antes de darnos libertad, cuando podíamos ir a lo mejor a andar, ¿no? Que teníamos el horario este de hasta las 11 de la mañana. Sí. La verdad que no íbamos a las 6:30 a darle la vuelta al pantano, o no íbamos por la tierra a andar, a la Cruz del Tao, a la Jive, que hacíamos cosas para no perder, no corriendo, pero bueno, meneaba el cuerpo, ¿no? Oye, Noelia, ¿cómo fue el reencuentro? Pues parecía que no lo habíamos visto nunca, en verdad. Hay algunas que no hemos visto todavía, ¿eh? Sí, porque hay que entender que también tenéis jugadoras foráneas, ¿no? Bueno, sí. Por ejemplo, Nazaret de Villamartín todavía no ha podido venir. Pronto ya va a venir, dice que en esta semana intentará ya de tirar para acá. Bueno, lo cierto que todo esto es el trabajo que estáis haciendo de cara a la próxima temporada. Podemos asegurar que va a haber equipo y que si hay liga vais a estar compitiendo, ¿no? ¿Cómo lo estáis planteando en esta situación tan excepcional? Pues planteando, la verdad que ni se sabe, ¿no? Porque como no sabemos cómo vamos a volver a la normalidad, cómo, ¿no? No sabemos si a lo mejor va a empezar la liga, pero lo mismo Jesús es diferente, porque a lo mejor hay que estar con mascarilla, la gente que venga a ver, ¿no? Los que estemos en el banquillo, pero nosotras, de todas formas, con ilusión y con ganas. Estamos deseando de que ocurra, de que no nos queremos sin liga, sino que haya, ya que llevamos 2 meses entrenando, no vamos a parar más que las 2 semanas de agosto, como hicimos igualmente el año pasado. Y también, pues, cuando puedan abrir el pabellón, o a lo mejor el pabellón no, pero la cancha sí, o cuando vuelva algo, no sé si en septiembre, pues hacer nuestro trofeo, nuestro primer trofeo que íbamos a hacer. Uh-huh. Que también, aparte de la Copa Primavera, íbamos a hacer nuestro, ¿sabes? Sí, sí. Invitando a equipo, pero todo se quedó parado. Claro, ahora lo que pasa que se desconoce, ¿no? Lo que va a ser la próxima temporada. En principio, como tú bien comentas, las condiciones en las que se va a disputar la liga y sobre todo la fecha. Todavía no sabéis, entiendo que todavía desde la federación tampoco se ha transmitido nada, ¿no? No, no han transmitido nada. El año pasado se empezó en octubre. Este año se supone que si hay otra vez o si todo vuelve a la normalidad, en octubre también. Lo que pasa es que antes haremos nosotros lo que te he dicho, nuestro trofeo. No sé si habrá maratón este año. ¿Habrá maratón? ¿Y tú? Todo parece indicar que no. Todo parece indicar que no, que finalmente no va a haber porque el uso de las instalaciones hasta ahora no está permitido y entiendo que ya estamos metidos en periodo estival. Ahí estaba, ¿no? El comité. Yo creía que era para septiembre, ¿no? Uh-huh. Entre la duda, claro, pero ya estamos hablando casi de lo que es la próxima temporada, ¿no? Entonces, lo que es este verano parece que no. No, este verano no, pero yo es que había escuchado por ahí que a lo mejor iba a haber maratón en septiembre. Pero de todas maneras todo está muy en el aire porque insistimos, fíjate la situación en la que estamos ahora con los rebrotes y nadie sabe nada, todavía no se desconoce incluso lo que es la competición profesional, cuando arrancaría, pues supongo que todo esto será lento y que todo llevará cierto retraso esta temporada. Pero bueno, yo creo que también. Vamos a ver si la cosa va mejorando en estos próximos meses. Cambiando de asunto, Noelia, se ha hablado de la posibilidad de que el Ubrique Fútbol Sala se incorporara al Ubrique Unión Deportiva, ¿no? Entrara dentro de la familia manteniendo obviamente su equipo en la competición de fútbol sala. ¿Qué hay de verdad en todo esto? Pues es verdad que el año pasado a mí personalmente me dijeron algo, ¿vale? Pero nosotros dimos que no, ¿verdad? No. Y este año lo han vuelto a preguntar. Yo me he enterado por ahí que también eso han dicho, pero nosotros seguimos como siempre, como el Ubrique ha estado siempre, con sus estatutos diferentes, por libre, como siempre. Tú de siempre que nos conoces, el Ubrique Fútbol Sala Femenina ha sido un equipo no ligado a nada, sino nosotras mismas. Sí, porque esto sería una absorción por parte del Ubrique Unión Deportiva, ¿no? Formarías pasarías a formar parte de lo que es la estructura del club con esa sección de fútbol sala. Entiendo que, bueno, también el interés del Ubrique Unión Deportiva es tener esa sección femenina, ¿no? Aunque sea de claro, fútbol sala. Claro, es un halago que nos lo hayan dicho y tal, y gracias y todo, pero nosotros estamos acostumbrados a nosotras. Gestionaros vosotras mismas. Como amigas, ¿sabes? Uh-huh. Nosotros somos un equipo que ha vuelto de hace 20 años que empezamos juntas y lo hemos cogido como, venga, vamos a juntarnos de nuevo y vamos a intentar fomentar deporte de fútbol sala femenino aquí en Ubrique, empezando nosotras de nuevo y a ver si así ayudamos a darle ese empujoncito, ¿no? A estas nuevas niñas que por lo que sea, no tienen ese arranque de decir, pues sí, pues aquí estamos nosotras para ayudarla en lo que haga falta, ¿no? Uh-huh. Nosotros en tu momento teníamos a Pedro, a mucha gente, ¿no? Pepa, a todas las antiguas, ¿no? Que tiraron de nosotras, pues ahora que menos que nosotras tirar de una nueva cantera, ¿no? Uh-huh. Bueno, ese era uno de vuestros objetivos, que ya nos los planteasteis aquí en los estudios de Radio Ubrique, captar nuevas jugadoras e intentar fomentar el fútbol sala entre los más pequeños, crear cantera. ¿Cómo va eso? Porque ahora nos comentabais que, bueno, algunas jugadoras sí se van incorporando a los entrenamientos. Ahora queda que den ese paso, ¿no? Que se atrevan a unirse a vosotras para la competición, ¿no? Claro. Por ejemplo, ayer vinieron dos niñas nuevas, ¿no? De las categorías que te estoy diciendo inferior, para hacer otro equipo, ¿no? En cantera, ¿no? Uh-huh. Pues desde aquí aprovechar para que todas las niñas, ¿no? Que yo no sé si recuerdo que había algo en el Ubrique, ¿no? De niñas que querían formar un equipito o algo, ¿no? Sí, pues de fútbol. Ya que tenemos los micrófonos, pues decirle a esas niñas que los lunes y los miércoles estamos de 8 a 9 en el CEPE, que quien quiera que venga y cuanto más seamos, pues mejor, para poder hacer este equipo, viendo que vienen una vez, otra vez, otra vez, pues hablaremos con sus padres, ¿no? Haríamos una reunión, hablaríamos con sus padres y haríamos un equipo, pues, inferior. Uh-huh. Uh-huh. Y también seguir llamando a niñas que, a nuestro equipo también, ¿vale? Que no sé si la wea seguirá o no, y si alguna quiere venir a apuntarse al equipo, pues que sepan que los lunes y los miércoles estamos a las 8 en el césped. De fútbol sala, insistimos, que tienen esa posibilidad. Sí, siempre fútbol sala. Tienen fútbol por un lado y el fútbol sala, pues es lo que plantea vuestro equipo. Otra asignatura pendiente que teníais de la pasada temporada, Noel y José, es el tema del entrenador. ¿Cómo va eso? ¿Tenéis ya entrenador? ¿Hay alguna que se esté formando que pueda obtener ese carnet? ¿Cómo estáis trabajando en eso? Es que tú, las jugadoras, no podemos ser entrenadoras jugadoras. Sí, no me refiero a las jugadoras, sino gente del entorno. ¿Tú me entiendes? Del entorno, pues mira, tú como bien sabes, Alberto no pelea más ya. Otro Alberto no ofreció su carnet de entrenador. Uh-huh. Y cuando pudiera vendría a los partidos, pero Alberto Pérez, ¿no? Uh-huh. El delegado junto a José, ¿no? Iba a hacer el curso. Uh-huh. Lo que pasa es que con esto del parón, sí, lo que ha pasado del COVID-19, pues esto está parado, no se puede hacer el curso ni nada. Uh-huh. Bueno, pues como decimos, es una asignatura que tiene el equipo pendiente porque lo necesita, necesita tener un entrenador que ocupe el banquillo durante los partidos, porque si no, incluso el equipo es sancionado por no contar claro, con... Claro, aparte de ser sancionado, es que creo que también cuando hablábamos de la primera parte, de la segunda parte, es mucho también eso que uno de, por ejemplo, o Felito o Alberto, ¿no? Que saque este carnet, ¿por qué? Porque el delegado no puede hablar. No puede dirigir, claro, durante el partido. El entrenador sí. Entonces, que un equipo no tenga el entrenador que pueda decirte, cubre, no sé qué, o, ¿no? Controlarte desde el banquillo, decirte los fallos, ¿no? Pues eso es mucho. Quiera o no, esto es importante. Está claro que es una figura importante y, bueno, este año no se ha solventado, pero bueno, se habéis mantenido, ¿no? Improvisando, como hemos dicho, con vuestros delegados, que sí que tenéis gente, lo que pasa que no le falta esa titulación para lo que tú dices, para dirigir al equipo durante los partidos, algo que es mucho y que se nota mucho sobre el terreno de juego. Bueno, pues Noelia, José, no sé si queréis añadir algo más. No. Pues nada, solo me queda ya, por lo tanto, despedirnos. Todo lo que ha dicho es que como se paró y todo, ya que es más como decir que no podía ser entrenar y claro, ya. Llamar a las chicas, ¿no?, que vengan a entrenar, y sobre todo dar las gracias por el apoyo que hemos tenido esta temporada pasada, ¿no? Tanto de las empresas que han colaborado con nosotros como el Oasis, Pinturas La Sierra, que se ha volcado con nosotros y sigue volcándose con nosotros para la nueva temporada, y sobre todo a la Confederada del Deporte, ¿no?, y a nuestra alcaldesa, Virginia y Isabel, ¿no?, que siempre están ahí cuando pueden venir a vernos los partidos, y sabemos que contamos con su apoyo, y gracias a ella tenemos las instalaciones también. Bueno, y también, antes de despedirnos, quisiera recordar que, aunque al principio a los aficionados parece que le costó un poquito ir a veros, los últimos partidos ya se estaba viendo, ¿no?, que había gente que estaba cogiendo el hábito de volver a presenciar vuestros partidos, ¿eh? Que eso es también, es uno de los objetivos, también enganchar a la afición. Sí, es que como empezamos así tan deprisa todo, pues no nos dio tiempo tampoco de organizar, tampoco se enteró tanta gente, nosotros poníamos carteles, pero la gente seguía como ahí preguntando, en duda, y al final se ha visto que al final hemos acabado hasta de llenar pabellón, creo yo, que había muchísima gente. También vinieron a grabarnos, todo ve. Que vamos, que le tenemos que dar las gracias a un montón de gente porque nos está apoyando mucha gente. Bueno, a poquito a poco, seguramente en breve tiempo, si conseguimos que superar pues toda esta situación en la que estamos ahora, veremos ese pabellón con suficiente aficionado como para crear el ambiente que antiguamente era el que tenía y el que esperemos que se logre recuperar. José, Noelia, pues solo me queda a mí daros las gracias por habernos atendido y nada, desearos toda la suerte del mundo, que nos encanta que estéis ya trabajando y que lo hagáis todas unidas y con ese ímpetu con el que lo estáis haciendo. Y bueno, como hemos dicho, ya solo queda que se sepa la fecha y que pueda arrancar la competición y que podamos volver a seguiros. Un abrazo. Un abrazo para ti. Hasta luego. Adiós. Bueno, y con esto nosotros nos vamos a despedir, no solo por hoy, sino que vamos a dar ya por cerrada la temporada 2019-2020, la típica temporada deportiva 2019-2020. Intentaremos volver allá por el mes de septiembre, pero todo dependerá de la situación en la que nos encontremos entonces. Si ya vuelve, se retoma la actividad deportiva, nosotros estaremos desde el primer día, pero iremos en función, ya decimos, de esa actividad, si hay o no hay, si hay competición. Si no la hay, pues obviamente no tendremos tampoco mucho motivo por lo que tener un programa sobre competición deportiva, pero bueno, vamos a ser positivos y vamos a plantearnos que el 1 de septiembre nosotros estaremos de nuevo por aquí y veremos a ver si en nuestro horario habitual vespertino o tenemos también que seguir en este formato especial, en este horario de mediodía. Lo dicho, que muchas gracias por su atención, por haber estado ahí al otro lado de la radio durante estos últimos meses en los que nos hemos tenido que adaptar, obviamente, a las circunstancias. Se ha reducido considerablemente nuestra información deportiva como consecuencia de esa crisis sanitaria. Que volveremos en septiembre. Para cualquier referencia deportiva, sabéis que Radio Brique va a mantener su programación de la mañana, en la que tiene cabida pues todos los asuntos relacionados con la localidad, incluido el deporte. Cualquier novedad, pues ya lo tendrán como referencia en la programación de la mañana. Muchas gracias por su atención, que pase una feliz tarde y hasta nuestro próximo programa. Simmer down and poker up. I'm I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the coast. I've tried been to kiss you.